Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y quería darles hoy la bienvenida con un clásico de una película, una canción del año 2004, una canción que fue nominada al Oscar a la mejor canción original de la película Shrek 2 por la banda Counting Crows, el tema Accidentally in Love. Vamos ahora a continuar con música, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora vamos a continuar con un clásico navideño, una canción que de hecho es una de las más grabadas de todos los tiempos. La hizo popular Bing Crosby por allá en los años 40 y la compuso Irving Berlin. Y vamos a oírla en una versión que yo creo que se hizo como a finales de los 50, comienzos de los 60, tal vez por un gran grupo vocal de lo que hoy en día se llamaría R&B, y es el grupo The Drifters. Esta versión se hizo muy famosa en 1990 en una escena icónica de la película Home Alone, Mi Pobre Angelito, y es básicamente Macaulay Culkin afeitándose, echándose desodorante y tratando de hacer un montón de cosas de adulto, hasta que finalmente, por ejemplo, no puede con el ardor de la crema de afeitar y grita, y es como el grito icónico, por así decirlo, de toda la película y de toda la carrera de Macaulay Culkin. De hecho, en el 2018, Google hizo un comercial promocionando su asistente virtual y Macaulay Culkin fue el protagonista y obviamente hicieron referencia a esa icónica escena. Aquí está el grupo The Drifters con White Christmas. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. Then I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. going down to you. Shine it on my heart so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I will be the somebody in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could change the world. Eric Clapton, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción de la película Phenomenon, protagonizada por John Travolta en 1996. Creo que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard este tema, y la canción también creo que ganó grabación del año en los Grammy, producción del gran Babyface. Change the World, vamos ahora a continuar con el éxito más grande en listas de la carrera de Sergio Mendes. Una canción que curiosamente no es tan brasilera, es un estilo más bien bastante pop, y es un tema que fue compuesto por Barry Mann y Cynthia Weil, que son dos de los grandes autores de la música popular de los últimos 60 años, famosos por temas como, por ejemplo, On Broadway, You've Lost That Loving Feeling, y esta canción que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard por Sergio Mendes, con las voces de Joe Pizzullo y Lisa Miller. Aquí está esto que es Never Gonna Let You Go. I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living.

are things that life just won't quit. But here's some music pioneers that time will not allow us to forget now. So there's Bessie Miller, Simone, and King Marsha do. And with a voice like Alice ringing out, there's no way the band could lose. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all. Sabor de la noche. Like a warrior that fights. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una colaboración entre dos leyendas, ya tristemente ambas fallecieron, pasen sus tumbas, pero qué legado el que nos dejaron ambas. Una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por George Michael y la reina del soul, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me. Vamos ahora a continuar, ¿saben con qué? Con una tanda de divas tremendas, de grandes voces de los Estados Unidos, sobre todo de voces de R&B. Y ya que pues iniciamos con Aretha Franklin esta tanda, pues voy a continuar ahora con otra mujer del sur de los Estados Unidos, tremenda, otra mujer de esas que tienen una voz icónica, y es la gran Tina Turner. Esta es una canción que ella hizo en 1995 para una película de James Bond, la primera que hizo Pierce Brosnan en este papel. Luego van a oír a Beyoncé y a Diana Ross, pero mientras tanto vamos con esto que es GoldenEye. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Beyoncé nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus primeros éxitos en solitario, una canción del año 2003 de su disco Dangerously in Love, creo que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard. Una canción que de hecho tiene fragmentos de un clásico de otra diva, de Donna Summer, de Love to Love You Baby, la canción Naughty Girl. Vamos ahora con la gran musa de Motown, Diana Ross. Ella llega ahora con un tema que es un clásico de 1980, el álbum más vendido de su carrera, del disco Diana, producido y compuesto por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic. Esto dice así, Upside Down. When no one makes me feel like you do.

motherfucker you are. Man, JB. Man, that. Get a bump on that thing and dance with you, better. Get a bump on that thing and dance with you. Help me out. Get a bump on that thing and dance with you, better. Get a bump on that thing. Got to reduce that pressure. Get a bump on that thing and shake with you, better. Get a bump on that thing and shake with you. Play it now. Get a bump on that thing and shake with you. Algo de funk a esta hora con el padrino del soul, Don James Brown, el eterno padrino del soul, famoso por temas como por ejemplo I Got You, también por ejemplo la canción It's a Man's World, también el tema Get Up, o también conocido como Sex Machine, de hecho, Living in America. Y esta canción de 1976, Get Up Off of That Thing. Soy Emilio Sánchez y vamos a despedirnos en El Sabor de la Noche con un clásico de 1984 de una película, de la película Beverly Hills Cop, protagonizada por Eddie Murphy. Esta canción la hace un hombre que fue famoso sobre todo por haber sido parte de la banda The Eagles, pero también tuvo este éxito en solitario, el desaparecido Glenn Frey, que en paz descanse. La canción The Heat Is On. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. On the street, beside your head,